Presenta Sembradora Monumental Air Drail, un producto de Achille y Batista, representante El Surco 2001. Seguimos dialogando con diversos protagonistas, en este caso volvemos a la ciudad de Tandil porque tenemos en contacto con Marcos Costas, el puntero del campeonato de la clase B de Marisierras. Marcos, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lucía? Buenas tardes para vos y toda la audiencia. Bien, tranquilo, esta semana de vacaciones, ya dejamos todo listo para el día viernes pasado, así que nada, esperando y viendo cómo llueve ahora porque acá está lloviendo, acá en Tandil. Sí, bueno, debe ser medio general, afortunadamente bueno, dar un poco de lluvia para mañana, pero ya el jueves comienza a mejorar y bueno, creo que no habrá problemas como para poder tener la carrera que quedó trunca la semana pasada, esperemos que sea de esa manera. Sí, seguramente vamos a tener suerte este fin de semana, así podemos terminar con la novena fecha, dan calor inclusive para el domingo, así que creo que va a haber que transpirar bastante y va a estar todo 10 puntos. Bueno, ¿cómo vienen las cosas? ¿Cómo están las cosas en el auto? Contanos un poco las tareas que se han hecho previo a este compromiso que tenemos en Tres Arroyos. Sí. En realidad, en la última carrera terminé con un problemita de frenos y bueno, se reconstruyó todo el tren delantero, hablando de los frenos. Uh-huh. Juancito Villamayor hizo su repaso general del motor, se pegó una banqueada, está todo controlado, todo listo. Así que bueno, después el auto, el repaso general, limpieza, control, chequeo y bueno, se cambió relación obviamente y eso. Y bueno, como te dije recién, ya quedó listo la semana pasada, así que bueno, hay que esperar estos días que restan de la semana para salir para Tres Arroyos. Está bien, bueno, viene la parte más linda, la más entretenida, se definen los campeonatos y bueno, vas a ser una vez más partícipe de la definición. Sí, por suerte sí, muy contento de eso. Creo que no va a ser fácil, va a haber que lucharla bastante, va a estar lindo, va a estar muy competitivo, si bien tenemos una pequeña diferencia en puntos, pero bueno, si no hemos podido ganar en el asfalto nosotros, así que tenemos eso pendiente. Sabemos que no somos del todo competitivos en el asfalto con respecto a los rivales, pero bueno, creo que el colchón de puntos nos da un poquito de tranquilidad. Pero bueno, no hay que bajar los brazos, no hay que relajar, mucho menos en este momento. Seguro. Es cierto que por ahí en las carreras que se han corrido en asfalto, que has podido correr con este auto, que fue creo la última del año pasado y la primera de este año, no ha sido ese auto que firme para salir a ganar, pero también es cierto que has sido tercero y segundo, que has estado cerca y que obviamente un resultado de ese tamaño a esta altura del año sería fantástico. Sí, mira, justamente charlando con los chicos, que yo dentro del análisis que hago yo, que es lo que te estoy comentando, me decían los chicos que claro, que siempre las carreras de Tres Arroyos coincidió que estaba con algún estado gripal, o yo no estaba al 100% y bueno, me echan la culpa a mí, viste, no tanto el auto. pero bueno, esperemos cuidarnos esta semana para llegar no enfermo el fin de semana y bueno, tratar de ser competitivo. Creo que este auto arrancó muy... se debutó ahí en el asfalto, así que claro. Bueno, creo que después, durante el año se fue mejorando, se fue trabajando. Creo que tenemos un mejor auto del que presentamos hace un año cuando era nuevo, así que creo que, bueno, esperemos en realidad verlo reflejado en la pista, ¿no? Uh-huh. Bueno, ha sido un buen año para la categoría, con una linda paridad, con tres o cuatro autos que han estado muy firmes todas las carreras. A la definición por ahí bueno van a llegar tres o cuatro también, pero digo, por ahí haciendo memoria en carrera, capaz que son algunos más lo que uno ve competitivo, que quizás ahora no están peleando por el campeonato, pero que sí van a ser partícipe de la carrera y sí se van a mezclar entre ustedes. Sí, por supuesto, creo que a esta altura del año se empareja muchísimo en la categoría por cuestiones de los kilos que queramos performar, ¿no? Uh-huh. Así que creo que se pone muy competitiva a esta altura del año, pero bueno, la categoría, por lo menos desde que yo la conozco y empecé a correr en ella, ha mejorado muchísimo en calidad de autos, de pilotos, el número de autos, los mismos circuitos han estado trabajando, se ha evolucionado al menos en estos tres años que participé yo, mucho en todos sentidos, los circuitos, los autos, los pilotos, en calidad de prolijidad, de un montón de cosas que bueno, es lo que fortalece una categoría, ¿no? Seguro. Bueno, Marcos, nos veremos el fin de semana, si Dios quiere. Un abrazo y bueno, que se pueda hacer una buena carrera. Bueno, dale, un abrazo grande a toda la gente de ahí de Olavarría y bueno, estaremos viendo seguramente fin de semana si Dios quiere. Un abrazo grande. La palabra de Marcos Costas, piloto de Tandil, puntero del campeonato de la clase B de Marisierras. Toda la información de las categorías del sudeste está en un solo lugar. Está en un solo lugar. En FM Estación Latina. Aceleramos en Circuito 1.